Track 31. Tenés que irte de la casa de piedra. Corres a la cocina, pero encontrás la puerta cerrada con llave. Por la ventana, alcanzás a ver la cara de Javier, el cuidador. En ese momento aparece Leticia y levanta algunos pedazos del gato de porcelana roto para que Javier no los vea. La cara del cuidador se pone roja de furia. Te das cuenta que estás en peligro. Si intentás esconderte en el piso de arriba, pasá al track 20. Si tratás de escapar por una de las ventanas sin que te vean, pasá al track 42.